Se ha puesto muy de moda todo el tema del ayuno intermitente, ¿no? Y como cité en el libro del médico que os hablé hace unos cuantos podcasts, el mono obeso, pues obviamente, y eso yo creo que es bastante obvio, nuestros cuerpos, nuestra biología, viene marcada por una historia de largos periodos de hambre. Y a los hechos me remito. La obesidad trae un montón de problemas, principalmente diabetes. Y en esta sociedad, que es una sociedad donde se juntan dos elementos asesinos, que son el sedentarismo y comer de más, pues eso funciona como un cóctel mortal para nuestros cuerpos. Hoy os traigo un caso curioso, pero antes de hablaros del caso curioso, quiero dejar muy claro que no estoy recomendando nada. Simplemente estoy hablando de un caso anómalo, fuera de lo común, pero que creo que le salvó la vida. Por supuesto, también el caso que comento fue el caso de un señor que en todo momento tuvo el apoyo de sus médicos. No se dedicó a hacer cosas que leyó por internet, aunque en su época no había internet, ni a hacer cosas por su cuenta para luego contárselo a los demás. Se trata de un caso muy, muy sorprendente de un señor que se pasó 382 días sin comer. Un señor que comenzó pesando 207 kilos y que nunca más volvió a recuperar el peso perdido, se volvió estable su peso. Se trata del señor Angus Barbieri. Angus Barbieri. Este señor entró en el libro Guinness de los récords, aunque luego en el libro Guinness de los récords retiraron el récord porque el libro Guinness no quería que la gente imitara la proeza de este señor. El señor Angus un día simplemente dejó de comer. Pesaba 207 kilos. Es decir, una obesidad mórbida, auténticamente mórbida. Esta gente que ahora se ha puesto tan de moda en YouTube, ¿no? De gente. El amigo cubano de Green Fits, que me gusta mucho su podcast, pues él tiene una serie de podcasts que se llama Gordofobia y que critica algo que me parece muy criticable, que es el de gente, youtubers, que simplemente se dedican a comer como gorrinos delante de la cámara. Mientras aumentan de peso y en algunos casos haciendo espectáculos lamentables, ¿no? En plan llorando y comiendo, oh, ¿por qué estoy tan gordo? No me respeto a mí mismo. O otros youtubers, que no es una ni dos, sino es ya un género y gente que lo está imitando, que son chicas guapas, pero que se proponen como reto aumentar de peso. Son chicas que ya están bastante pasadas de peso, pero que además. Bueno, quizás la juventud siempre te da ese atractivo, ¿no? Mientras que si fueras un viejo gordo no es lo mismo que ser un viejo, o sea, un joven gordo. Esto obviamente despierta a gente, hay gente que yo no sé si será por algún tipo de parafilia o de obsesión, le gustan estas chicas gorditas. O simplemente por ver el espectáculo de la degeneración humana. Bueno, este señor Angus Barbieri, simplemente cuando llegó a los 207 kilos, pues sus médicos le propusieron estar una semana de ayuno, eso sí, estrictamente controlado. Y lo dejo claro, esto fue una propuesta de sus médicos. De hecho, yo recuerdo hace tiempo ver un programa de gente que se sometía a operaciones de balón gástrico o de reducción de estómago, pero antes de operarles les pedían que perdieran peso y como algunos no eran capaces de perder peso, pues simplemente los recluían en un hospital controlando todo lo que comían. Hay un componente psicológico, obviamente, en la pérdida de peso. Y de hecho hay mucha gente que acude a psicólogos que te pueden ayudar mucho y Conversister, Esperanza Martínez, pues en su clínica, que por cierto le va cada vez mejor, entre las muchas cosas que trata temas de miedos, de fobias, angustia, control de ansiedad, también trata el tema de la relación tóxica con la comida y cómo puedes coger hábitos buenos de por vida. Una cosa que, amigos, si vale la pena gastarse el dinero en algo, yo creo que invertir en uno mismo y en tu propia salud es dinero muy bien invertido. Pues Angus Barbieri decidió probar la semana de ayuno con control médico. Este hombre tenía fuerza de voluntad. Es decir, este hombre se propuso y estuvo una semana sin comer. Esa primera semana, pues al final decidió prolongar la prueba. Que en ese tiempo, pues fue 40 días, ¿no? Es decir, venga, 40 días sin tomar ayuno, sin tomar comida sólida, ni siquiera frutas, ¿eh? Tomaba solo agua, café, té, suplementos de vitaminas y de minerales y nada más. Bueno, la verdad es que el hombre, obviamente, empezó a perder peso. Los médicos estaban muy sorprendidos y muy complacidos de la gran pérdida de peso que el señor Barbieri había tenido, así que le propusieron seguir más allá con el ayuno, ir controlando pues su salud, haciéndole análisis de sangre, seguimientos, análisis de heces y, sí, y demás. Claro, las grandes reservas de grasa de Angus Barbieri, que tienen un aporte calórico muy notable, pues le permitieron seguir con ese ayuno. Pensad que este hombre pesaba 207 kilos. Finalmente, Angus, después de 382 días, rompió su ayuno con un huevo cocido, una tostada de pan con mantequilla, una cosa muy inglés, y creo que con un café o un té. Y llegó a los 81 kilos, 500 gramos, y finalmente se estabilizó en los 89 kilos. Ese peso lo mantuvo sin cambios hasta el día de su muerte, por causas naturales, el día 7 de septiembre de 1990. Tras el ayuno, pues vivió una vida normal. Tuvo dos hijos, una vida plena y sin problemas de salud. A ver, los análisis de sangre de Angus en todo momento fueron bastante normales. Niveles de glucosa en sangre constante de unos 30 miligramos por 100 mililitros en los últimos 8 meses del ayuno. Buenas respuestas a la glucosa y a los test de tolerancia de tolbutamida. Todo normal. Tras una fase inicial, donde dicen los médicos que le bajaron los niveles de potasio en el plasma sanguíneo, los corrigieron con aportes de potasio. Así que consiguieron mantener que este hombre pues estuviera saludable. Señor Angus Barbieri. Si veis las fotos, si metéis en Google Angus Barbieri, veréis las fotos de él de gordo, obviamente un señor muy mórbidamente obeso, y luego las fotos de él con menos peso, la cara de un adolescente, aunque sí le veo un vientre muy hinchado, como si padeciera de hígado. Pero yo no sé si ese vientre hinchado es porque, aunque pesaba 90 kilos, casi 90 kilos ya al final del ayuno, pues él tenía las piernas y los brazos muy flaquitos y la cara muy flaquita, a lo mejor el peso se le concentraba en el abdomen, o vete tú a saber si es por la cantidad de pellejo que tenía. 207 kilos es mucho, pero mucho peso. El organismo humano está bien adaptado para pasar periodos sin comer. Nuestros antepasados han pasado hambrunas y han resistido. Y de hecho, la gente puede aguantar tiempo. Ahora bien, también hay que decir que el ayuno es peligroso. Ha habido gente que ha hecho huelgas de hambre de 45 a 60 días y que han muerto. Y una de las cosas que le preocupan a los médicos es, pues claro, que tú haces una huelga de hambre en la que no tomas nada, el tema de los minerales, el tema de las vitaminas, quiero decir, como hemos dicho antes, si baja el potasio, pues va a tener problemas, qué tal funcionan los riñones, qué tal funcionan otros órganos. Pero lo que sí es cierto es que el organismo humano está capacitado para sobrevivir usando desde carbohidratos a grasas, proteínas, minerales, para renovar las células y evitar algo que se llama la autofagia, que es que cuando ya llegas a un ayuno extremo, pues el cuerpo humano empieza a desmontarlo todo, es decir, a utilizar los propios tejidos como combustible, es decir, empieza a comerse a sí mismo. A ver, obviamente no recomiendo este tipo de ayunos, pero sí recomiendo que en caso de obesidad mórbida, pues vayas a tu médico. Esto es obvio, y que un estricto control de alimentos te va a permitir pues perder mucho peso. Muy importante la hidratación, ¿no? Cuando estás deshaciendo esos depósitos de grasa, es importante que los vayas eliminando por la orina. El hambre tiene efectos muy saludables a nivel cardiovascular, pues es muy, muy interesante a nivel gastrointestinal. Bueno, leía que Angus Barbieri podía estar meses sin hacer caca. Podía estar meses sin evacuar. Sus movimientos intestinales se detuvieron. Esto, bueno, obviamente es un caso extremo. Pero lo que sí es cierto es que yo, hablando por mí mismo, simplemente no comer nada desde las 7 de la tarde, desde las 6 de la tarde, tomando a lo mejor algo de té o algo de fruta o alguna infusión solo, a mí me permite dormir mucho mejor. Es decir, a mí ahora mismo, después ya de varias semanas, me doy cuenta de que mi sueño, además yo tengo el reloj, el Gear 360 este, ¿cómo se llama? El Gear Frontier, el reloj de Samsung, que me lo pongo acaso hecho para controlar el sueño. Y la verdad es que tengo un sueño muy bueno, está feo decirlo, ¿eh? Por ejemplo, esta noche que he dormido poco, esta noche he dormido 7 horas. De las 7 horas, eficacia el 94%. Tiempo de sueño real, 6 horas 36 minutos. 12 minutos inquieto, sueño ligero de 2 horas, inmóvil 4 horas 50 minutos. Y esto es el sueño normal mío. A ver, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que me siento, pues por ejemplo, el viernes, que hago el exceso de comerme una pizza. Eso sí, me compro una pizza en una pizzería que se llama Pizzería Saludable o no sé qué, que no utilizan grasas, como otras pizzas que vienen bañadas y chorreando en grasas. Entonces son pizzas que están muy ricas, pero que no son las pizzas industriales, ni mucho menos muchas pizzas de las franquicias. Me duermo mucho mejor cuando a partir de las 7 he dejado de comer. Por ejemplo, hoy, por comentaros que sé que os interesó mucho el podcast de cómo bajé de peso, hoy he seguido el día normal, es decir, mi tostadita con aguacate y un café. Tenés café con agua y un chorrito de leche o de leche de soja. He comido unas... hoy he tenido que salir por la mañana, hoy ha sido un día raro, así que he comido algo de melón a las 10 de la mañana, luego he salido a visitar a un cliente para un tema técnico, he vuelto, me he comido algo de fruta, he comido mis lentejas y luego voy a tomar algo más de fruta y pavo. Y no voy a comer nada más. Me tomaré una infusión por la noche y si me entra mucha hambre me comeré un plátano. Pero voy a intentar mantener ese ayuno. Me sienta muy bien. Y lo cierto es que al final la gente dice, ¿has perdido peso demasiado rápido? Yo creo que sí. Porque en septiembre estaba en los 89 kilos, que yo lo tengo todo apuntado. Y ahora estoy ya en los 81. Por cierto, hoy he pesado 81,00, o sea, 81 kilos. Todavía quiero perder 2 kilos más y mantenerme todo lo que pueda estable en los 79 kilos. Así que, bueno, y por cierto, me noto lleno de energía, me noto con ganas, hago buenos entrenamientos por la mañana, me levanto bien temprano, descansado, así que súper bien. Pues amigos, una historia curiosa, ¿y qué os parece? ¿Qué os ha parecido el ayuno del señor Barbieri? ¿Y qué tal vuestra experiencia con ayunos? Escribidme a vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.